un dinosaurio y se acabe mi pena. Está todo preparado, esto es pura producción. Increíble. Y quien se suma a esta mesa de mujeres los sábados a la tarde, iba a decir, en estos mediodías en Radio Boga, es Sofía Viola. Allí está Sofi. Acá en retiro. Ay, hola, qué gusto, qué bueno escucharte. Gracias por atendernos. Sí, así que estoy bien, estoy acá en medio de la multitud. ¿Qué onda, retiro? ¿Cómo está? Y lleno de gente, con cosas, gente yendo al trabajo, gente volviendo del trabajo, yo yendo al ensayo. Bien. Pero bien, acá la ciudad, así es. Ustedes están ahí en un pueblito. Sí, estamos acá. Ahí, con ustedes. Sí, en venite, medio de la Sophie. Cordillera, venite cuando quieras a este valle que te estamos esperando acá con los brazos abiertos, Ay, buenísimo. Siempre bienvenida. Estábamos escuchando tu música antes de escuchar tu voz así charlando, la verdad, unos temas tan locos, teníamos tantas ganas de contactarnos con vos. ¿Cómo te sale todo eso de adentro, la música, la letra, cómo lo cantás y lo expresás? Y sabés que no sé cómo sale. Como algunas canciones sí salen de la nada, salen como aparecen de la nada y yo las tengo tiempo de escribirlas. O sea, es muy loco porque por ahí pasan semanas sin una idea ni nada y al menos te lo esperás, aparece el torrente y te despeinan los cuadernos. Totalmente. ¿Escribís, componés siempre o también sos de escribir o escribías? Sí, mira, suelo escribir, pero justamente, mira, ayer me puse a escribir de vuelta porque como de inspiración, ¿no? Hay distintas fuentes de inspiración, una de ellas puede ser amor, la otra de ellas puede ser la sociedad y el Estado. La otra, o sea, hay muchas catapultas de inspiración y bueno, y más, o sea, yo creo que el secreto también está en el movimiento, que si uno se mueve y se nutre de experiencias, tiene más posibilidades de creación, porque te encontrás con personajes nuevos. Y eso inspira, y creo que todo inspira, ¿no? Desde un paisaje, o tomarte un tren que nunca te tomaste, ¿no? Como, para mí, eso es fundamental, el movimiento. Y yo veo también los temas que tenés así como una cosa re poética, pero también una mirada crítica, aguda, una forma de ver la realidad y la vida que me encanta, ¿no? Y la música, ¿cómo es? ¿De dónde te sale la música tan así? La música... resulta que eso de tener un papá músico y una mamá melómana, o sea, eso claro. Da por resultado un hijo músico. Sí, acá hay mucho. No es músico, pero escucha mucha música. Y mis otros hermanos, que son hijos de mi padre solamente, son músicos también, salieron artistas. Pero hay una cuestión ahí, tanto en lo ideológico, que tiene mucho que ver con la crianza. Quizás me hubiese criado en otra clase de contexto, hubiese sido otra temática la de mis canciones. O sea, hoy en día estoy vivo en la ciudad de Buenos Aires, vivo en Salada, que eso también me mantiene en un lugar. Contanos de dónde sos y todo para que te conozca acá la gente, la audiencia de la comarca a través de Goga y ya cuando armemos algo y nos visites ya sepan bien quién sos. Que hay muchos que te conocen ya. Nací en Lanús. ¿Qué? A partir de Lanús me crié en Remedios de Escalada. Zona Sur. Y hoy por hoy elijo vivir ahí. O sea, ya viví en Palermo, viví en Belgrano. O sea, ya viví en distintos lugares. Pero así todo como que sigo eligiendo vivir en la casa de donde me crié. En tu barrio. Ahora creo que es el momento de apropiarme de la misma. Bueno. Está bueno, es que llega un punto en donde yo también soy de zona sur y tengo gente que vive fuera de la capital o fuera de grandes ciudades y cuando tenés la posibilidad de irte un rato a otro lado, terminás volviendo al barrio. Como que... Claro, es que también ahí uno encuentra la identidad, o sea, uno puede encontrar identidad en cualquier lado. Yo en algún momento la encontré, por ejemplo, en San Marcos Sierra. Uh-huh. Y vivía ahí, pero después yo me di cuenta que si cantaba mis canciones para el monte y los duendes, o sea, como que no iba a llegar a muchos lugares la música, ¿no? Que es lo que más me importa. Uh-huh. O sea, más me interesa a mí es que la música se vaya a cualquier lado y la manera, creo, de expandirla es en una capital, por ejemplo, o en movimiento también, viajando y tocando en distintos lugares, y tocando para para toda clase de gente, no cerrarme en un circuito. O sea, acá lo que suele suceder en la capital, hay un circuito que se maneja por Palermo, zonas por ahí, que, o sea, siempre se termina siendo la misma gente la que va, ahí. O sea, a veces cambian los públicos, hay muchísimo también, pero, o sea, creo que la cosa de moverse también por provincia, viste, Plata a tocar o ir a tocar a Temperley o qué sé yo, no sé. Me encanta esto que decís, cómo te mueves, cómo haces para moverte, porque me imagino que cuesta también hacer giras, ir a tocar a lugares, armar en distintos sí. lugares que no sabes cómo viene la mano, todo lo que eso implica. ¡Qué energía! Bondi, trenes. Sos una capa. Tengo la guitarra al hombro, todavía no tengo chofer. ¿Vas vos sola con la viola? ¿Vas vos sola con la guitarra? ¿Tenés algún backup? ¿Alguien que te haga una base o alguien que te haga un equipo ahí de producción? No. ¿Sos así? No, ¿auto? Solo, o sea, suelo andar sola, tengo amigos que me acompañan. En este momento, así uno de los acompañantes de ahora es Ezequiel Borges, que me está acompañando y también está haciendo el disco conmigo, mi nuevo disco, que está en proceso. Después, por ejemplo, está mi primito que viene y me hace el aguante, también me ayuda con los instrumentos, pero siempre sola, suelo ir a los lugares sola y estar ahí. Me estoy acostumbrada también, pero a veces como que la compañía, viste, a veces digo, bueno, me dijo un músico permanente, pero a la vez me cuesta un montón, estoy muy acostumbrada a estar sola. Pero bueno. ¿Y sos tu propio manager también? ¿Vos te vendés también? ¿Sos tu propio...? ¿Tu propia manager? Mira, a veces soy mi propia manager y tengo un manager. Este es manager. ¡Qué malo! Es un amigo que quiero muchísimo y me ayuda. Él me consigue fechas copadísimas y también es como el que habla de guita cuando yo no quiero hablar. O sea, cuando me preguntan algo, yo le mando la fecha a él y que él se encargue de, porque yo por ahí soy un poco torpe para, no sé, hablar de guita y... Claro. Y vos sos la artista, Sofi, vos sos la artista, claro. Tenés que tener ahí un séquito. Claro. Y me digo, no, y fíjate lo que puedas, y después termino yéndome sin un mango, y pero bueno, también claro. Creo que toda esa experiencia, y tengo un equipo de gente que me ayuda, en cuanto, por ejemplo, yo ahora no tengo computadora, no tengo internet, estoy un poco afuera, y eso también, o sea, me ayuda un montón tener amigos, colaboradores, que por eso son colaboradores del corazón, ¿no? Uh-huh. Porque yo todavía como que el mango no lo estoy viendo, ¿no? De hecho, tengo un laburo fijo, los jueves toco en una milonga y estoy ahí. ¿Qué tocas en la milonga? En la milonga, en Barracas. Qué bueno, ¿qué tocas? ¿Un instrumento o cantas también? Canto y toco la guitarra, o sea, canto mis canciones. Soy como contratada por mi tío, que es el que organiza la milonga. Está buenísimo porque es un contexto de tango, hay gente mayor, que está bueno eso, que a los viejos les guste tu música, para mí es un halago, porque son muy conservadores. ¿Y bailan el maestro a tango? Sí, piden el maestro a tango, piden qué ser bueno. Tu perro, o sea, piden como los clásicos, así más boleros, y pero igual gusta de todo, y como que también tengo la cancha abierta para hacer cualquier cosa, ¿no? Mi tío me da vía libre, y vos eso, ¿no? Trabajar así en familia también está bueno porque te da como una tranquilidad de que, o sea, es tu familia, es la sangre. Sofi, ¿y cuál es la milonga? Porque si hay alguien en Buenos Aires escuchando y se copa, ahora lo publicamos en Facebook también. Sí, es los jueves, la milonga queda en Iriarte al 2300, a cuadra de la estación Hipólito Yrigoyen del tren Roca. El lugar se llama Los Laureles y es un bodegón donde se morfa barato, y es el rato de a bailar unos tangos, hay unos DJs ahí de tango, se escucha también tango en vinilo, y es bien rústico el lugar, es muy lindo estar ahí, para mí es una experiencia, hace como 3 meses que estoy laburando ahí, y la gente es muy amable, sí, mucha cortesía de la casa, mucha onda. Y aparte, Barracas, dentro de todo, como está tan al sur, es un lugar como poco habitado, ¿viste? Yo no, ni aviso que toco en ese lugar, porque aparte son apariciones fugaces, toco, no sé, 5 temas, pero bueno, tiene eso de la magia de estar en la milonga y compartir ahí, y aparte hay otros guitarristas, hay violeros ahí tocando, hay una señora que va siempre a cantar, que es como la Chabela de Barracas. Me muero. Mayor, muy simpática, y ahí, y también a veces hay bailarines, y los personajes típicos de la milonga, por suerte ya han pasado por ahí, o sea, cuando es como el, si ya los personajes habitués de todas las milongas, también es como una mención que hayan pasado por ahí. Así que bueno, están todos invitados a ir a la milonga. Bueno, y te cuento que acá en Bolsón también hay milonga, hay lugares para tocar, hay pubs, hay música en vivo transmitida desde Goga, así que bueno, estás recontra invitada también a Bolsón cuando puedas venir. Y mientras tanto, nosotras pasamos tu música en el programa y la subimos a la página para, bueno, para conocerte, porque me preguntaba recién eso, ¿cómo haces para difundir tu obra, tus discos? ¿Los venden? ¿Los se pueden bajar? ¿Cómo es tu sistema así de expansión, ¿no?, de tu arte? Mira, los discos los fabrico en casa. Ahora un problema, haces todo de mi hermano y no tengo más grabadora de CDs, entonces ahora lo quiero acá para algún amigo. Todos los discos a mano, los dibujo todos, les hago el packaging, es un sobre de papel madera con una fotocopia pegada y un sticker. Y después, bueno, se difunde y los vendo de mano en mano, ¿viste? Siempre que cuando toco los vendo ahí en los shows. Sofía, también debe haber algún foro, yo no tengo idea, pero sé que algún amigo habrá subido algo, la verdad que no sé. Yo quiero saber, quiero saber algo, esta forma de trabajar, de mostrarte, de hacer lo tuyo que tenés vos, ¿la tenés por alguna convicción que vos sentís de laburar así, se te dio así? Porque sos múltiple, haces todo, componés las canciones, componés las letras, la música, las cantás, vas sola a todos los lugares, vendés, haces tus discos, la gráfica, la artística de los discos. Sos una genia. Es que también tiene que ver con esta cosa de ser autodidacta, ¿no? Uh-huh. La música, siempre fui autodidacta, siempre fui muy solitaria, ¿viste? Irme a los bares sola y hacer la mía. Y también esto de, por ahí no me gusta tanto apoyarme en otro para hacer mis cosas, porque, viste, a veces es difícil delegar. Uh-huh. Y estoy aprendiendo eso ahora, compartir también el espacio que propongo. Uh-huh. Ya que hay gente que está trabajando conmigo, es un golazo, porque también es una manera de abrirse y compartir un montón. Mismo con esto de hacer el disco con Ezequiel Borra, o sea, yo me abro a hacer el disco con él, y él siendo el productor, y hace como un año que estamos laburando en el disco. O sea, tiene que ver mucho con esto de ser solitaria, quizás, de arreglarme las solas, ¿no? Siempre me las arreglé sola, y nunca me gustó tener, cuando por ahí con las amigas salíamos a algún lado, yo decía, mirá, estás a las 5 en mi casa, porque si no yo me voy sola. No, eso de esperar otra cosa de alguien siempre me alarma. Pero estoy aprendiendo a compartir y me encantaría que esto también sea como un espacio para más personas. Ya que últimamente como que se nota un crecimiento en cuanto a la divulgación de la música. Mm. Y si eso da espacio a que otras personas también puedan trabajar de mi trabajo, totalmente, para mí, bueno, abrir el juego, ¿no?, y aprender a laburar en equipo. Bueno, Sofi, y para ir cerrando, y bueno, ya te presentamos acá en esto que es Los Ángeles de Goga, que vas a estar colaborando desde Buenos Aires con nosotras, y tratando de plantear un poco la mirada desde, no sé, se nos ocurrió esto, se nos había ocurrido fuera del micrófono, y ahora vos lo mencionaste un montón. Justo. Sí. Dijimos, bueno, ¿qué hablamos con Sofía? Y hablemos desde la mina sola. La mujer soltera, claro. La mina sola, ¿no? Mirá qué locura. Bueno, justo hablábamos de los dinosaurios y pusimos el tema que te comías un dinosaurio. ¿Son ricos los dinosaurios? Porque Barbie nunca vio uno, dice. La realidad es que me coma un dinosaurio. Ah, es una hipótesis. Claro, dice. Ah, viste, ella tampoco. Todo bien, re linda, la verdad, un placer hablar con vos. Jurásico. Sí. Sofi, bueno, y no tenemos jingle de programa, no tenemos apertura, así que sin compromiso que si en algún momento te inspirás con algunos ángeles. Ah, sería bueno. ¿Nos podés hacer alguna cortina linda o podés hacer una linda cortina para tu espacio? Así te podemos escuchar todas las semanas, ¿dale? Sí. Me gustan esos trabajos prácticos, me gustan. Tarea para el hogar. Bueno, Sofía. Buenísimo. Muchísimas gracias. Y también quería contarles, yo lo estoy yendo para el ensayo de Las Huevas. Las Huevas es un dúo de folclore integrado por Barbarita Palacios y yo. Mi tocaya. Y entonces se pueden ver las canciones, se pueden escuchar y ver las canciones. A ver, pasanos bien el link. Las huevas son estas, se llama el dúo, y hay una canción que se llama... Ah, bueno, pará, repetí ese nombre, por favor. Las huevas, huevas como huevos, pero huevas. Claro, ¿no? Las huevas son... Estas. Genial. Sí. Y ahí en YouTube hay un par de videitos para ahí, para compartir, ya que somos dos chicas también. Dale. Hasta ella se recoparía en que la llamen, ¿sí? Dale, pasanos después el número y la contactamos. Bueno, otro día podemos hablar desde el ensayo y eso. Dale. Ella era la cantante del grupo Semilla, que era una banda de folclore ¿sí? Rockero. Qué ahora no está más con Semilla, pero bueno, estamos ahí con las huevas hace un año. Con las huevas. Y bueno, para compartir ahí con ustedes. Bien, Sofi, dejamos que te subas a ese tren en retiro. Por abajo el topo. Al sur. Muchísimas gracias por el contacto y nos estamos comunicando. Un beso enorme. Un abrazo gigante. Adiós. Chao. Pasó Sofía Viola colaborando desde Buenos Aires en una extensa presentación que le dimos porque nos fuimos con las ramas. Somos cuatro mujeres y se nos va a ir el programa. 2 horas al final no nos van a alcanzar. Se viene la música, 2:15 casi de la tarde. Sigue haciendo frío.